97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Y así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, la canción Walk of Life con la agrupación Dire Straits, cuando son las 2 de la madrugada y 4 minutos. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Con el dúo australiano Savage Garden, I Want You. Música. Anytime I need to see your face, I just close my eyes. And I am taken to a place where your crystal mind and magenta feeling take a shelter in the face of my spine, straight like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight. And if it happens again, I'ma move so slightly to the arms and the lips and the face of the human kind of all that I need to, I want to. Well, come and stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher. You'll never know what hit you when I get to you. A deep commitment, getting comfy, getting perfect is what I live for. But I look and then I smell a perfume, it's like I'm down on the floor and I don't know what I'm in for. Conversation, there's a time and place in the interaction of a lover and a mate, but the time I'm talking using symbols, using what's gonna be like into a deep sea diver who is swimming with the raincoat. Well, come stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher. You'll never know what hit you when I get to you. See your face, I just close my eyes. And I'm taken to a place where your crystal mind and magenta feelings take up shelter in the face of my spine, shit like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight. And if it happens again, I'ma move so silently to the arms and the lips and the face of the human cannibal that I need to, I want you. Ooh, I want you, I don't know if I need you. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. You do it, have a glass, let me put you in the mood. It look cupid, looking like a student, long hair with your big fat booty. Back in the days you was the girl I went to school with, had to tell your mom and sister to cool it. The girl wanna do it, I just might do it, hit her off with some pimp fluid. Mommy don't worry, I won't abuse it, hurry up and finish so you can watch Clueless. I laugh at these kids when they ask who do this, but everybody know who girl that you with. Beautiful, my favorite girl. see my baby boo shit. I get foolish, smack a and that tries to pursue it. Homeboy, she taking, just move it. I asked you nicely, don't make the dog lose it. We just blow dro and keep the flow moving. In a 6'4", me and baby boo cruising. Body wagging till we get blue and had him hydraulic squeaking when we screwing. Now she's yelling, hollering out, snooping, hooting, hollering, hollering, hooting. Black and beautiful, you the one I'm choosing. Hair long and black and curly like a Cuban. Keep grooving, that's what we doing. And we gon' be together until your mom's moving. What I'm groomed in. You got my pictures on the wall in your room, and girls be complaining, you keep me booming. But girls like that wanna listen to Pat Boone. You's a college girl, but that'll stop you from doing. Come and see the dog in the hood near you. And you don't ask why I roll with a crew. When twist up my fingers and wear dark blue. And on the east side, that's the crew I choose. Nothing I do is new to you. I smack up the world if they rude to you. Cause baby girl, you're so beautiful. Una canción del hip hop, género hip hop del siglo XXI con Snoop Dogg y Pharrell Williams, la canción Beautiful. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es que la vamos a repetir, sino para ambientar la nota con la cual los vamos a poner al día con lo que pasa en este momento en el mundo. Al parecer es casi un hecho que Donald Trump se convierta en el nuevo presidente de Estados Unidos después de su primer mandato, que finalizó en el 2020. En una fecha como esta, casualmente también hace 12 años, el 6 de noviembre de 2012, el presidente estadounidense Barack Obama gana la reelección. La noticia es recibida con entusiasmo por Lady Gaga, Snoop Dogg. También por Cher y muchos otros. Sin embargo, el notoriamente conservador Ted Nugent interrumpe el desfile y publica comentarios mordaces en Twitter. El cantante Ted Nugent desata una andanada de insultos contra los partidarios de Barack Obama, llamándolos proxenetas, alimañas infrahumanas y términos aún más despectivos. Barack Obama es mucho más conciso y tuitea 4 años más con una foto de él abrazando a la primera dama. Ted Nugent, que una vez condenó a la administración diciéndole vil, malvada y que odiaba a Estados Unidos, dijo que estaría muerto o encarcelado si Obama era reelegido. Logra superar el segundo mandato vivo y sin encarcelamiento, pero continúa criticando la presidencia en términos muy duros. Meses después de que Donald Trump asuma el cargo en 2017, Ted Nugent realiza un recorrido personal por la Casa Blanca. O sea que se espera que Ted Nugent de pronto la repita, ¿no? Porque fue uno de los asiduos seguidores de Donald Trump y crítico de sus rivales. Sucedió en una fecha como esta, hace 12 años, el 6 de noviembre del año 2012, cuando Barack Obama es reelegido para un segundo mandato y desata la ira de Ted Nugent, el rockero que es conocido principalmente por la canción Wango Tango. Aquí está en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Baby, she locked your roll. My baby, she locked your roll. My baby. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Satisfied. Yeah. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. De Carlos Santana con Rob Thomas en la parte vocal, el tema Smooth Lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es el cantante inglés Rick Astley. Pues bien, esta nota tiene que ver con él. Sucedió el 6 de noviembre del año 2008. Gracias a la votación por internet, Rick Astley gana el premio al mejor artista de todos los tiempos en los MTV Europe Music Awards. Hemos estado verdaderamente Rick Roll, dice el productor del programa, Rick Astley. Se gana premio al mejor artista de todos los tiempos en los premios MTV Europe Music Awards en una fecha como hoy, un 6 de noviembre, año 2008. Vamos con otra bien conocida de él, la canción con la cual se dio a conocer a nivel mundial. Never Gonna Give You Up, Rick Astley, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80.

esta hora les comentamos lo que sucedió en una fecha como hoy. 6 de noviembre, año 1976. La agrupación Blue Oyster Cult consigue su mayor éxito cuando la canción Don't Fear the Reaper alcanza el puesto número 12 en el listado Hot 100 de Billboard. La canción no trata sobre el suicidio, sino sobre el reencuentro con sus seres queridos en el más allá. La canción de la cual estamos hablando aquí está, Don't Fear the Reaper, Blue Oyster Cult, el éxito más grande de esta banda, que alcanzó el puesto número 12 en una fecha como hoy, 6 de noviembre, año 1978. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 70. Tema Lounge en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Oh, yeah.